A. Ir. Ir. E. Ira. E. A. A. A. Ire. Ire. Ire. Ire. Ai. Ai. Re. Ai. Re. E. Re. E. E. Agu. A. Wa. A. A. A. A. Wa. Wa. Wa. Ag. Ag. Ag. Wa. Wa. Wa. Di. Er. Er. Oh. Di. Oh. Z. A. Z. A. Z. A. Yer. Yer. Yer. Die. Die. Die. Die. Die. Ra. Ra. Ra. Die. Die. Die. Ra. Ra. Ra. Die. Die. Die. Ego. Go. Fue. Fue. F. F. F. Huevo. Oh. Huevo. Oh. Huevo. Oh. Fu. Fu. Fu. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Fue. Go. Fue. Go. Fue. Go. Go. Go. Go. Fue. Fue. Fue. O. O. O. O. Ay. A. Wa. Ye. A. We. O. A. Ye. A. We. Ye. A. We. Ye. A. We. A. Ye. A. Ye. A. We. Yeah. A. Ye. A. Ye. A. Ye. A. We. Well. I, yeah,